leopardo, color de la piel, tal como el pecado. Que tales retenciones arrazonadas sean las armas principales de los calvinistas puede explicar el por qué sus doctrinas son tan atractivas para los intelectuales. Sin embargo, esto es a pesar de que muchos de los argumentos del calvinismo son contradictorios a la Biblia y a la lógica. White razona así. Al igual que una persona no puede cambiar el color de su piel o el leopardo sus manchas, así es quien practica la maldad. No puede romper con la esclavitud del pecado y hacer obras buenas. El Nuevo Testamento continúa el testimonio de la maldad radical del hombre. Pablo inicia con una presentación muy extensa sobre la pecaminosidad universal del hombre, judíos y gentiles por igual. No se discute que ningún pecador pueda acabar con la esclavitud del pecado, pero es una distancia abismal el hecho de declarar que el prisionero del pecado no puede recibir con alegría la liberación que Cristo da libremente. ¿Qué preso no acogería libertad? Ah, pero para ser verdaderamente libre, debe ser declarado culpable del pecado y creer en el Evangelio. Concedido. ¿Y dónde dicen las Escrituras que el Espíritu Santo se descuida en llevar esa convicción y comprensión a alguien? Lo hace para los elegidos. ¿Por qué no para todos? De hecho, que sí lo hace. Que uno no pueda cambiar el color de su piel no significa que no pueda recibir con gusto la purificación del pecado a través de la sangre de Cristo. Tales analogías no se ajustan a la situación real ni tampoco la comparación de la muerte física con la espiritual. En lugar de ejemplos alegóricos, necesitamos claras enseñanzas de la palabra de Dios. Sin embargo, las Escrituras no apoyan al calvinismo. El hombre natural, de hecho, está esclavizado por el pecado y no busca de su propia iniciativa a Dios. Pero, ¿cómo puede ser incapaz de ser convencido de su pecado y del juicio venidero o de creer en las buenas noticias del Evangelio? No hay un solo versículo en la Biblia que establezca claramente esta proposición.